Que nadie se escandalice, la música electrónica es la música de nuestro tiempo presente, porque se mire por donde se mire, está en todas partes, aquí y allá, no se puede escapar de ella. Asociada en un principio al academicismo de las vanguardias clásicas y más tarde a la propia rueda del funcionamiento del rock, la electrónica, por su capacidad de generar ritmos nuevos, sonidos inéditos, esquemas libres y oportunidades de expresiones sin precedentes, consiguió pronto independizarse, formar su propio lenguaje y al mismo tiempo uno simultáneo para sus músicas laterales. Música electrónica lo es tanto Kraftwerk, el grupo que inventó un lenguaje de la nada impulsado por las ansias de la innovación, como Depeche Mode, un cuarteto de pop de toda la vida que sustituyó guitarra, bajo y batería por sintetizadores. Fragmento de la introducción de Loops. We'll be right back. Bienvenidos a este cuarto programa de Nose, dedicado a Kraftwerk. Quédense a escucharlo porque está muy bueno. Como sabemos, el miércoles pasado, 6 de mayo, nos enteramos de la muerte de uno de los integrantes y fundadores de Kraftwerk. Florian Schneider. Es que como no sé pronunciarlo, necesito apoyarme de Google. Pero bueno, sí, él. Y pues es muy, algo muy lamentable para todos los que nos gusta mucho la música. Así que, pues, no sé, yo he visto a Javi más triste estos días, ¿verdad, Javi? Sí, pues, realmente sí es algo ahí complicado. Pues, Kraftwerk, que es pues quien nos enseñó todo, básicamente, ahí está el primer texto de Javier Blanquez, que es parte de la introducción de Loops, y pues es tal cual eso, quien inventó de la nada y solo por sus ganas, al parecer, pues toda la electrónica, y no solo la electrónica, sino pues un gran parte de la música que escuchamos actualmente. Y pues hemos hecho una selección bastante variada que representa pues las relaciones o cómo nosotros relacionamos esas músicas con el sonido de Kraftwerk, o que sabemos exactamente que son influencias. Knows. Thank you. El sintetizador es un instrumento psicoanalítico. Es un instrumento freudiano. Ralf Hütter. We'll be right back. We'll be right back. Music non-stop. Music non-stop. Non-stop. Music non-stop. Music non-stop. Non-stop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop.

music's magic. Oof, hump, hump, funk, get pumped with some class, people. Rock, rock to the planet rock. Don't stop. Rock, rock to the planet rock. Don't stop. The soul sonic force. It's the beast. Powwow and glow. We emphasize to show we got ego. Let this show night just live it right and by day. As the people say, live it up, shoot. For work or play, our world is free. Be what you be, it's me. Rock, rock to the planet rock. Don't stop. Rock, rock to the planet rock. Don't stop. You're in a place where the nights are hot, where nature's children dance and say the chant on this mother earth, which is our rock. The time has come, it was foretold, to show you really got soul. Are you ready? Pump, pump, pump, get pump. Now let's go. How? Twist and turn. Then you let your body shine. You got the body rock. Everybody just rock it, don't stop it. You gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house, everybody say rock it, don't stop it. Rock it, don't stop it. Well, hit me. Rock it, don't stop. beware, beware of the new world order. Beware, beware of the new world order. If you feel that feeling of funk, huh, funk it up. If you feel that Zulu funk, huh, funk it up. If you feel that Zulu funk, funk it up. If you feel that Zulu funk, funk it up. Bueno, pues esto sí ya es la parte final del programa. Fue como una especie de encore, digamos, para completar pues las influencias y lo que nos ha dejado Kraftwerk, y pues ya nada más agradecer. Gracias a Kraftwerk por existir. Gracias a Florian por haber dejado tanta música. Los amamos. Saludos a todos los que nos escuchan y gracias por estar ahí.